10 se va a levantar con frío, está vacío. A ver cómo suena. A mí sí me gusta cocinar, pero abriendo todo. Y te voy a estar. Hace un año tengo también. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora qué va a ser? Este es tío. Ah, sí. Tío. Este es. ¿Qué vas a querer? ¿Tinga igual? ¿Con mole? ¿Puro tinga? Córrete a la polla atrás, pero no se hace. ¿Cuánta caca ya limpié? Ay, ¿caliento más tortilla o tienes ahí calientito? Atale para los tragos. Tú comes ese tostadito. Se calienta su papa, tú. ¿Mi papa? ¿Te sirvo? Con permiso. A la cueva. Ah, sí, a la cueva, ¿no? Bueno, pues gracias, cueva. Nos vamos. Sí, que les vaya bien. Hasta luego. Ya nos vamos. Ya nos vamos.